Guille, buen día. Guillermo Tenaglia y Norberto Cuchante, saludamos aquí en ABC Radio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, gente. Todo muy bien. Bueno, para empezar a trabajar. Para empezar a trabajar, Guille. Bueno, después de... pues claro, porque los centros de cobro se cortaron el mismo día 20. No, los centros cortos de cobro se cortaron el día que se inició la cuarentena, pero después hubo un tema que vos lo aclaraste antes, de gente que estaba habilitada por ser esencial, por ahí algún kiosco, algún mercado, estaciones de servicio que cumplen también el servicio de cobranza de servicios. Entonces, algunos de ellos cobraron. Y bueno, el intendente en un momento vino la orden de dejar de cobrar servicios en ese tipo de lugares. Y los centros de servicios de pago, como los nuestros, que son exclusivos de pagos, bueno, esos estuvieron cortados hasta hoy a las 10 de la mañana. Hoy abrimos, si Dios quiere, en un rato. Bien, Guillermo, van a abrir, hay un horario establecido y también respetando lo que tiene que ver con las medidas de seguridad para el caso, ¿no? Sí, es de 10 a 16 el horario establecido por el municipio. Las medidas de seguridad las vamos a cumplir, por supuesto. Ya las estuvimos cumpliendo los dos o tres días previos a la cuarentena sin haber tenido la orden, así que estos son lugares donde va mucha gente. La verdad que ha sido increíble la cantidad de pedidos de apertura que hemos tenido, y bueno, así lo entendió el municipio también. Y fundamentalmente la empresa nuestra cobra muchos servicios locales de consorcios, de jardín, de infantes, de instituto de inglés, todo ese tipo de cosas que bueno, la gente, el propietario necesita pagar los sueldos, necesita gastos, y evidentemente si no abríamos iba a producir un crack peor al que se estaba gestando, ¿no? Hay que tener en cuenta, la semana pasada nos había llegado una nota de la gente de los consorcios que están formando su propia agrupación y claro, que en su gran mayoría no están bancarizados, ¿no? Entonces, la necesidad pasa justamente por los lugares de cobro como el que tienen ustedes. Sí. La verdad que de unos años a esta parte, al no cobrar los bancos servicios, nuestro servicio se volvió un poco así como esencial, vamos a decirle así, y evidentemente no todo el mundo está bancarizado, porque obviamente los costos de mantener una cuenta muchas veces son altos, y la amplitud horaria del pago nuestro de 8 de la mañana a 8 de la noche o a 7 de la noche prácticamente hace muy cómodo el hecho de pagar. Así que, bueno, ya hace 20 años que estoy en el rubro de cobranzas, se ha ido incrementando en forma impresionante, año tras año, la cantidad de talones que uno va recibiendo día a día, ¿no? Guille, ¿se puede solamente pagar hoy en estos lugares o también se puede realizar algún otro tipo de trámite? No, es pagar servicios nada más para los que estamos autorizados. Yo tengo que hablar con el municipio, bueno, nosotros, nuestra empresa, hacemos muchos envíos y recibos de dinero, sobre todo acá de la región, de Argentina, y no me quedó del todo claro si ese tipo de servicios está incluido, porque hay mucha gente esperando recibir algún giro o por hacer algún giro. Así que es algo que lo voy a charlar con el ingeniero Teruggi en un rato, porque eso no me quedó claro. Pero eso, los servicios esenciales son la cobranza de servicios e impuestos, ¿no? En cuanto al funcionamiento, Guillermo, más allá del horario, hay que respetar las distancias y también el tema de las cajas, que, bueno, en el caso tuyo ahí en Avenida España y 14 de Julio, bueno, tenés tres cajas, o sea que tranquilamente podés hacer funcionar dos, dejando libre la del medio, ¿no? Así va a ser, y en los otros, en el centro de San Martín y Alem también tenemos cuatro cajas, así que vamos a estar en las dos puntas trabajando. Bueno, el tema lamentable es que llueve, así que la gente va a estar afuera. Esperemos que mañana mejore un poco el clima. Pero sería bueno, Guillermo, aclararle a la gente de que no hay cortes ni de Camusi ni de la usina, con lo cual si hoy por ahí quiere pagar algo lo puede hacer mañana tranquilamente, sin ningún recargo, sin ningún problema, porque hay gente que yo, bueno, vivo en la zona de 14 de julio y España, he visto que hoy a las 8 de la mañana había 4 o 5 personas esperando, no estaban informados evidentemente del horario, y estaban esperando para abrir, cosa que bajé a avisarles que abríamos a las 10, pero había gente a las 8 de la mañana, como estaba lloviendo, ¿no? Realmente, es importante el trabajo de ustedes de concientizar e informar los horarios que hemos sido habilitados por el municipio. Es de 10 a 16. Guillermo, en esta reapertura, ¿tenés para cobrar todos los servicios que venías cobrando y todos los impuestos? Todos, absolutamente. ¿No hay ningún cambio en ese sentido? Ningún cambio en ese sentido. También hay que ver que hoy vence la prórroga de algunas tarjetas, sobre todo de Visa, para pagar sin recargo. Hay mucha gente que me había llamado que quería pagar. Supongo que Visa extenderá ese plazo, capaz que ya está entendido y yo estoy hablando y no lo he leído. Pero bueno, por ahí los recargos de las tarjetas a la gente no le gusta pagarlos como a nadie, ¿no? Así que el que tenga algo, por lo menos un pago mínimo, seguramente va a ser y va a cumplir con la obligación. Desde la redacción, Mariano López Herrero nos pregunta, y te pregunta a vos, si, porque en algún momento se había planteado la posibilidad que concurrieran por letra, por apellido. Sí, eso lo iba a aclarar ahora, eso es una sugerencia del municipio que tratemos de cumplirla. Por eso yo le decía a la gente que se informe, por un lado, y por el otro lado, que no va a pasar nada si hoy... Claro. Va a pagar una luz vencida o la va a pagar el miércoles, va a ser exactamente lo mismo. Entonces, que tomen ese criterio, fundamentalmente por los clientes, inclusive por el clima de hoy, como está, me pareciera informar eso como algo, como un dato importante, ¿no? Que no se apure, que tenemos toda la semana para cobrar con tranquilidad. Guille, muchas gracias. No, por favor, a tus órdenes para cualquier cosa que necesiten. Bien.